Estos son los titulares del miércoles 17 de abril. Japón prepara ley para sancionar a gigantes tecnológicos que abusen de su posición dominante. Según un líder empresarial japonés, hay que ajustar la debilidad del yen. Japón exhorta a Irán e Israel a ejercer moderación tras el ataque con misiles y drones iraníes a territorio israelí. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés elaboró un proyecto de ley para sancionar a los gigantes tecnológicos que impiden a otras empresas competir en el mercado. Empresas como Apple y Google mantienen posiciones dominantes en software operativo de teléfonos inteligentes y tiendas de aplicaciones, así como otros ámbitos. Existe la preocupación de que esto sea un obstáculo para la creación de nuevas empresas y eleve los costos de aquellas que utilizan los servicios. El gobierno presentó el martes una iniciativa de ley durante una reunión del gobernante Partido Liberal Demócrata de Japón con el fin de endurecer las restricciones contra las principales empresas de tecnologías de la información. De conformidad con el anteproyecto, las firmas enfrentarán restricciones en las áreas de software operativo de teléfonos inteligentes, tiendas de aplicaciones, navegadores de Internet y motores de búsqueda. Asimismo, elaborará una lista de las prácticas prohibidas, entre ellas el impedir que otras compañías utilicen las tiendas de aplicaciones y los sistemas de pago, así como exigir a otras empresas prácticas irrazonables en las transacciones comerciales. A las compañías designadas se les exigirá informar cada año fiscal sobre su cumplimiento de las restricciones. Las que no acaten la orden serán sancionadas con un importe equivalente al 20% de sus ventas en Japón, lo cual representa más del triple de las multas por obstrucción de los negocios de terceras empresas bajo la actual ley antimonopolio. A las que insistan en sus prácticas ilegales, se les impondrá una sanción equivalente al 30% de sus ventas. La moneda japonesa se ha debilitado hasta niveles que no se veían en más de 30 años, lo que preocupa cada vez más a los empresarios. El director de la Asociación Japonesa de Ejecutivos de Empresas, Niinami Takeshi, afirma que el debilitamiento del poder adquisitivo del yen provoca un aumento de los precios y si los salarios no siguen el ritmo de la inflación, la carga recae en los consumidores. Niinami afirma: "Creo que la tendencia a la debilidad del yen ha alcanzado un nivel que requiere un ajuste. Aunque la intervención en el mercado de divisas no cambie esta tendencia, es significativo que las autoridades monetarias expresen su voluntad de actuar". Niinami añade que la subida de los precios del petróleo crudo en medio de las tensiones en Oriente Próximo también es motivo de preocupación. Afirma que ese encarecimiento de la energía podría provocar una inflación prolongada en Estados Unidos y un mayor debilitamiento del yen. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, exhortó vehementemente a sus homólogos de Irán e Israel a ejercer moderación tras el ataque a territorio israelí realizado el fin de semana por las fuerzas iraníes. Durante una conversación telefónica que Kamikawa sostuvo con el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, le expresó su profunda preocupación por la agresión con misiles y drones iraníes, diciendo que eso deteriora aún más la situación en Oriente Próximo. Agregó que Japón condena esa escalada en los términos más enérgicos. La ministra japonesa también conversó por teléfono con su homólogo israelí, Israel Katz, a quien le expresó su preocupación de que la situación se salga de control si la tensión se eleva aún más, además de manifestar que eso no conviene a los intereses de la comunidad internacional. También instó a Israel a tomar medidas que conduzcan a un cese el fuego sostenible en la Franja de Gaza. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Cámara Baja del Parlamento japonés ha aprobado un proyecto de enmienda del Código Civil y otras leyes para permitir que los padres divorciados compartan la custodia de sus hijos. El gobierno ha estado trabajando para revisar el sistema actual, que reconoce la patria potestad solo al padre o a la madre y no permite la custodia compartida. Con el sistema propuesto, los progenitores discutirán si solicitan la custodia compartida o exclusiva, y si no se ponen de acuerdo, decidirá un tribunal de familia. Si éste reconoce que ha habido violencia doméstica o maltrato infantil, se concederá la custodia exclusiva. La revisión incluye una cláusula suplementaria que pide estudiar medidas para confirmar la verdadera intención de los padres si acuerdan la custodia compartida. Antes de la votación, en la sesión de la Cámara Baja del martes, un miembro del Partido Democrático Constitucional dijo que hay opiniones divergentes sobre la legislación propuesta, pero que es significativo que se haya añadido una cláusula para verificar las intenciones de los padres. Una legisladora del Partido Comunista Japonés se opuso al proyecto de ley, afirmando que el borrador no responde a la preocupación de que la custodia compartida pueda dejar a los niños incapaces de escapar de los abusos. Añadió que existe la preocupación de que los intereses de los padres o de los hijos puedan verse perjudicados si un tribunal fuerza la custodia compartida. El proyecto de ley fue aprobado por mayoría y enviado a la Cámara Alta. Es probable que se promulgue durante la actual sesión del Parlamento. Y faltan 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano a celebrarse en París. Hace un siglo que no se llevan a cabo en la capital de Francia. La apertura oficial tendrá lugar el 26 de julio con una ceremonia. Se anticipa la participación de unos 10.000 deportistas que competirán por llevarse una medalla en 329 pruebas de 32 deportes. En Japón, hasta el momento, unos 100 deportistas, incluyendo prometedores adolescentes, han asegurado su plaza olímpica. El equipo de natación incluye a dos promesas, Narita Mio, de 17 años, y Matsushita Tomoyuki, de 18, que consiguieron su lugar en París en pruebas clasificatorias realizadas en marzo. En tenis de mesa, Harimoto Miwa, de 15 años, fue seleccionada para la prueba por equipos gracias a su habilidad y a su potencial para seguir desarrollándose. El saltador de trampolín, Tamai Rikuto, y el escalador deportivo, Andaku Sorato, ambos de 17 años, aspiran a conseguir medallas. En cuanto a otros deportes, la selección femenina de baloncesto participará en París e intentará repetir la hazaña de los Juegos de Tokio en 2021, cuando obtuvo la medalla de plata. Japón consiguió 58 medallas en las Olimpiadas de Tokio, una cantidad sin precedentes. El magno evento, previsto para 2020, se retrasó un año debido a la pandemia de coronavirus. Y las principales cadenas de grandes almacenes en Japón aumentaron sus beneficios netos entre marzo de 2023 y febrero de este año, superando los niveles previos a la pandemia. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.